Ahora, para hablar de la persecución que hay en la Argentina y en su persona judicialmente contra el pueblo mapuche. Buenas tardes, Mauro. Juan Pablo Bertolini habla por acá. Juan Pablo, Mari con Puperi, Nipulanguien, Pubenía Naip, Chalian Mapudun Gomuten. Bueno, un gusto volver a comunicarme con ustedes. Mauro, la verdad es que es un gusto para nosotros tenerte de nuevo por acá. Queríamos que nos hagas, si se puede, una apretada síntesis de por qué hoy tenés que andar pisando las oficinas del Poder Judicial en la provincia de Río Negro. Básicamente, en este momento me encuentro en la Meca, o la capital del negocio inmobiliario, ¿no? Que es San Carlos de Bariloche. Hay un conflicto que comenzó en el año 2019, o se agudizó, digamos, el conflicto. En esa fecha, miembros de la comunidad Puelulew, que es una comunidad que está a 8 kilómetros de Bariloche, me buscan, ¿sí?, para que acompañe una reivindicación territorial, levante una ceremonia, básicamente. Yo no conocía el lugar, y el lugar es en las nacientes del río Ñireco, ¿sí?, que es el que abastece de agua a gran parte de la ciudad de Bariloche. Claro. Una zona intangible para el mundo mapuche. Nosotros no poblaríamos una naciente de río, ni tampoco un menuco. Bueno, la gente rural debe saber de lo que estoy hablando. Pero sin embargo, dada la circunstancia, ellos quisieron hacer una retención del territorio y una reivindicación en ese lugar tan importante y me convocan. Bueno, fui a levantar ceremonia, me indicaron que era en Pampa de Buenuleu. La comunidad Buenuleu me indica que es en Pampa de Buenuleu, que me guiara por eso, que llegue al barrio Pilar 1 y 2, que Pilar Curinao, que es un antepasado de los Buenuleu, de la comunidad Buenuleu. La cuestión que llegué, hicimos la ceremonia, cayeron a las 2 horas una patota armada con armas de fuego, con cuchillos, prometiéndole la muerte a todo el mundo. Finalmente la comunidad llama a la fiscalía viene con la policía y más o menos se calma el asunto, secuestran armas del otro lado, digamos, de los enviados por el empresario que dice ser el dueño de la tierra. La cuestión es que yo me quedo por una cuestión normativa de permanecer en el lugar por la ceremonia que levanté, y me piden un listado de las personas que se iban a quedar hasta el otro día. Yo me quedaba el otro día y ya me volví a mi comunidad. Y a partir de ese listado me arman una causa judicial desde el 2019 hasta el día de hoy, que estamos en idas y venidas. Inclusive fuimos sobreseídos en algún momento de la historia de esta causa, pero el Superior Tribunal de Justicia indicó de que todo tenía que volver a foja cero. ¿Por qué? Por esto que dije al comienzo. Estamos en la capital del negocio inmobiliario en la Argentina y hay muchos intereses económicos, políticos y, por supuesto, judiciales. Hay, Mauro, definitivamente ya un historial de estos ataques, de estos vapuleos, de no entender las lógicas de los pueblos originarios en la Argentina. Hay, digo, un recorrido de atropellos que no solo los empresarios que llevan barras bravas o que llevan mafiosos o matones, sino también el poder judicial y el poder político vienen constituyendo un colorario que podríamos seguramente buscarle un punto inicial, pero se va a perder seguramente en un abrazo con los últimos vestigios del genocidio grande de principios del siglo XX, Mauro. Pero en los últimos tiempos, ¿hay un punto de inflexión? ¿Hay un momento en el que esto recrudeció? Bueno, yo le cuento a la gente que cuando comenzamos a naturalizar como sociedad de que un primer mandatario podía vociferar barbaridades, que un gobernador podía hacer exactamente lo mismo, que es lo que está pasando hoy en este país, ¿no? Que escuchamos discursos de tanta violencia, ¿no?, que yo creo que de a poco, lamentablemente, la sociedad en general está naturalizando de que se puede decir barbaridades, violencia. Pero cuando esto se materializa, ¿sí?, cuando ese discurso habilita a estos grupos, ¿no?, mafiosos para que esto avancen sobre los territorios tan vulnerables, como dije recién, la violencia se materializa y la comenzamos a vivir en carne propia, ¿sí? Eso está pasando hoy en la Patagonia. Y no solo en este caso, en general hay un proceso, digamos, de violencia autorizada y habilitada por estos discursos. Un pequeño detalle, hace muy poco detuvieron a un hermano mapuche, que fue uno de los quienes vivió el desalojo de ahí en Mascardi, en Los Huincul, ¿sí? Lo detienen porque él no tenía la garantía para presentarse y ponerse a derecho porque lo iban a detener, o sea, no le iban a dar chance. O sea, también tiene una acusación por usurpación. Pero Frutos, que es un supuesto vecino digo porque vive en Buenos Aires, no sé cómo es vecino de la comunidad. Como somos vecinos también desde La Pampa, digamos. Sí, o sea, un vecino, pongámosle que es un vecino. ¡Qué bárbaro! Es un adepto y seguidor y representante del PRO en esta parte, ¿sí? Fundamentalmente de Patricia Burrich. Él cuenta que un grupo de vecinos, dice él, de civiles, hicieron todo el trabajo de inteligencia, de seguirlo. O sea, estamos hablando de parapolicías, ¿no? De grupos parapoliciales, que no solo lo siguieron, sino finalmente hasta en algún momento informan para que lo detengan. No participaron de la detención porque ya era demasiado. Estoy diciendo, hay un germen que está lamentablemente creciendo en el país, que es necesario que se lo detenga, que la gente vuelva a respirar democracia, porque se está perdiendo esto, y no estamos exagerando. Sí, hoy nos toca discutir en este ámbito tan adverso que es la justicia o el aparato judicial. Lo vamos a hacer con dignidad, van a venir muchas comunidades, pero lo más importante es que también va a estar presente un sector de la sociedad civil, no indígena, no comunidades, sino gente que solidariamente se van a presentar, y eso genera por lo menos un hilo de esperanza, ¿no? De que no nos van a cercenar la posibilidad de seguir construyendo esta sociedad en términos de democracia, de libertades, ¿no? Tienen de rehén la palabra libertad hoy, libertario, lo han tomado como rehén, y eso es tremendo. No podemos permitir que eso suceda, que siga naturalizándose de que cualquiera puede venir a tomar de rehén cuestiones que son fundantes para una sociedad libre, ¿no? Una sociedad democrática. No podemos. Hay un juego de palabras, definitivamente, que les permite apropiarse por ahora del sentido que tienen las cabezas de muchas personas, alguna terminología. Hay un sentido común que fuerzan cuando mienten, y vaya si mienten desde el gobierno nacional y otros sectores de la política argentina. Hay un sentido común que le van creando a la gente, donde es más importante, por ejemplo, la propiedad privada que la propiedad social, y ese par de palabras no aparece por ningún lado, y hay personas que ni siquiera se están enterando de que existe la propiedad social y de que nos es fundamental, porque nadie tiene derecho a pararse con un garrote en la vereda y reclamarle al que pasa, al vecino, a la vecina o a los pibes, que le paguen un servicio para cruzar por lo que sabemos es la propiedad pública. Lo mismo para las tierras que son del Estado y demás. Hemos hablado con distintas voces, Mauro, del mundo mapuche y de otros pueblos originarios, hermanos, que nos han ido contando pormenorizadamente muchas veces todos estos atropellos. Y yo te pedía que identificaras un momento, no lo señalaste puntualmente quizás, pero hablaste de la persona, de la figura que desde la política representa para mí esa esquina donde el ataque se puso más furibundo, y es la imagen de la propia representante de la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Ahora, por supuesto, queremos seguirle contando a nuestra audiencia, Mauro, qué va a ser de esta causa que una vez más les anda persiguiendo, les anda pisando los talones y, por supuesto, son recursos del Poder Judicial que no están atendiendo lo que deberían atender a los verdaderos delincuentes, a los verdaderos criminales, a los que se roban lo que es nuestro. Así que nuestra solidaridad con vos y con todo el pueblo mapuche, así como con cualquier comunidad originaria que en nuestra tierra y en toda el Labia Yala está sufriendo persecución en este tiempo que queremos ver retroceder también. Te agradecemos esta claridad que pusiste al poner énfasis, Mauro, en el preparado que está haciendo el pueblo mapuche para resistir, porque definitivamente van a ser una gran lección, un ejemplo para todo el pueblo argentino. Bueno, yo te agradezco y déjame decir 2 segundos una cosita, que la propiedad privada jamás estuvo amenazada en este país. Todo lo contrario, ¿no? La propiedad privada siempre estuvo protegida por todos los gobiernos, inclusive de los gobiernos progresistas. Patricia Burlich Pueyrredón es la representación máxima de la casta que dicen que quieren desterrar de la sociedad. Patricia Burlich Pueyrredón, ¿no? Si hay casta, no sé dónde puede haber más pureza que en esa casta, ¿no? ¿Dónde se consigue más? Bueno, nos enfrentaremos a este juicio con dignidad, daremos debate, discutiremos, interpelaremos, haremos valer nuestros derechos y seguramente estaremos, nos vamos a sentir muy acompañados las 8 Languien y Peñi que estamos hoy sentados en el banquillo de acusados, pero estamos fortalecidos por el acompañamiento no solo del pueblo mapuche, sino de una expresión muy importante de la sociedad no mapuche. Muchísimas gracias, Mauro, por ese reconocimiento. Lo sentí como propio. Y aquí estaremos para seguirle contando a nuestra audiencia cada detalle y cada paso que dé este Poder Judicial de miércoles que queremos que cambie, que se mude y que nos defienda como corresponde. Gracias y hasta pronto, Mauro. Un abrazo. Ahí está el lonco de la Lof Pillán Maguisa de Chubut, hablando por la persecución de la que es víctima con 7 hermanas y hermanos de parte del Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Como en tantos otros rincones de nuestro país, los verdaderos delincuentes se están muriendo de risa y eso sí que toman champán de marca.